Hola, buenas tardes. ¿Ali? Empezamos, si queréis, disculpamos el retraso ya fuera de lo normal, que vamos siempre demasiado justos. Y gracias entonces por esperar y por, además de venir, por esperar pacientemente. Bueno, tenemos desde ayer por aquí a Vicky y a David, Vicky Anderica, David Cabo, dos de los principales impulsores de, y divulgadores y desarrolladores, moscas cojoneras, como queramos llamar, del movimiento por la transparencia y particularmente por una ley de acceso a la información pública, ley de transparencia, y el movimiento que se viene denominando por su origen anglosajón Open Data, datos abiertos, que ahora explicarán un poco lo que... Creo que eso, todo el mundo, sobre todo a raíz de... Bueno, más que a raíz, un poco al calor del 15M, se está hablando mucho de transparencia, de cómo abordar el tema de la corrupción endémica un poco que tenemos, y creo que ellos traen muy buena idea. Le habíamos pedido, aunque creo que mucho interesa el tema, creo que merece la pena que hagan una, que hagan un poquito una introducción pasito a pasito. Finalmente acabaremos con ejemplos y con los proyectos concretos que estaban haciendo ellos aquí en España y a ver de qué modo se nos ocurre que podamos colaborar o que se os ocurra a vosotros, ¿vale? Gracias por venir. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Como dice Flores, nosotros, bueno, yo trabajo en Access Info Europe, que es una ONG que defiende y promueve el derecho a acceso a la información en toda Europa. En España tenemos una campaña por una ley de acceso a la información, porque España es el único país de Europa que no tiene la ley de acceso a la información pública. Y bueno, desde hace ya cinco años intentamos que se apruebe una ley de acceso a la información y de momento solo tenemos promesas, ¿no? La idea es que yo plantee un poco el marco legal y un poco teórico, conceptual, de qué es el derecho a acceso a la información. Plantear también qué es el Open Data, que muchas veces no queda muy claro la diferencia entre publicación proactiva, Open Data, transparencia y tal. Y bueno, y David también va a presentar toda la parte más tecnológica, todas esas aplicaciones que se están utilizando hoy en día para mejorar la transparencia y también el entendimiento del sistema democrático así en general, ¿no? Bueno, yo voy a empezar poniendo un vídeo que grabaron en Sol. Nosotros cuando... ¿Qué dice? ¿A ti? Ah, pensaba que me había dicho. No, David, que es el que yo leo. Nosotros cuando, dentro de la campaña que tenemos en España, cuando empezó el 15M, nosotros teníamos mucho interés en participar en el 15M a nivel personal, pero también ya se escuchaba el tema de la transparencia y de la ley de acceso a la información. Entonces nosotros montamos un grupo que se llamaba Ley de Transparencia Ya y que además luego se integraron muchas acampadas de otras ciudades. Murcia, Burgos, Sevilla, creo en Málaga también había gente, y entonces allí se grabó un vídeo en el que intentábamos explicar un poco qué era esto de la transparencia. David. Sí, estoy dando. ¿Cuántos viajes han realizado mi alcalde y los miembros de su corporación en los últimos 3 años? ¿Qué criterios utiliza el gobierno para decidir qué proyectos de ayuda al desarrollo serán subvencionados? ¿Cuál es la titulación académica de los políticos? ¿Cuántas vacunas se compraron para luchar contra la gripe A? ¿Cuántas se han utilizado y cuántas han sobrado? Que permite al ciudadano solicitar información a las administraciones públicas y establece la obligación a las administraciones públicas de contestar esas solicitudes de información. ¿Es necesario que exista una ley que dé derecho a los ciudadanos a exigir esa información para que esa información se publique? Y no podemos seguir con un paradigma en el cual los de las administraciones públicas y los del gobierno se piensan que estos datos son suyos. Los datos no son suyos, los datos son nuestros. De algún modo garantiza por ley un derecho y sobre todo educa al funcionario. Si la ley está establecida y el funcionario sabe que tiene que cumplirla, empieza a generar una costumbre y empezamos a educarnos todos, los unos a los otros. Mantener a la clase política nos cuesta alrededor de 720 millones de si aprobara una ley de acceso a la información pública, cualquier ciudadano podría conocer, y podría conocer porque tiene derecho a conocer, en qué se gasta su dinero y cómo, cuándo y dónde. Porque yo tengo derecho a saber cuántos bolígrafos se están gastando en la calle Ferraz y de dónde ha salido el dinero para gastar esos bolígrafos, porque esos bolígrafos los estoy pagando yo, entre todos los demás españoles. También tengo derecho a saber en qué restaurantes están comiendo los políticos y con quién están comiendo los políticos, porque esas comilonas las estoy pagando yo, las estamos pagando todos, con nuestro dinero y con nuestro bolsillo. Nos convertiremos en 40 millones de auditores capaces de revisar con mucha más conciencia las cuentas del Estado, y eso va a provocar que la clase política necesariamente tenga que cortarse un poco y adecuarse a los requerimientos y a las necesidades que de verdad tiene la gente que se vive. En Inglaterra, hace unos años, unos periodistas exigieron al Parlamento que se publicaran las dietas de todos los diputados. Y usando la ley de acceso a la información que existe en toda Europa prácticamente, el Parlamento se vio obligado a dar la información, lo hicieron en un formato muy difícil de entender, en PDFs, fotos, fotocopias de los recibos de los diputados, pero aprovechando el hecho de que había miles de personas interesadas en estos datos, los ciudadanos se unieron, pasaron toda esta información a limpio, digamos, y a raíz de eso surgieron grandes escándalos que The Guardian publicó muchos artículos, muchos diputados tuvieron que dimitir a raíz del escándalo de las dietas. En todas las acampadas lo que se está pidiendo es una transparencia, se está pidiendo una transparencia por parte de nuestros gobernantes. Tenemos que llevar a las asambleas la necesidad, le tenemos que poner nombre y apellidos a nuestra reivindicación. Es precisamente la ley de acceso a los datos públicos. Simplemente es un mecanismo que tiene que existir porque es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental que existe en todos los países de Europa menos en España. La corrupción, por tanto, es el cáncer que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Esa corrupción nos la tenemos que quitar de encima. Se habían gastado, si eran 2.000 euros en un par de meses, en chucherías, en bombones, en golosinas, en anacardos, porque parece que el dinero cae del cielo. Digamos que robar al Estado no es robar a nadie. Y eso no es así, porque en realidad se está robando a todos los ciudadanos. Bueno, pues esto es un poco el resumen de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Intentamos explicar qué es el derecho a acceso a la información, intentamos explicar para qué sirve. Yo voy a empezar eso, introduciendo el derecho a acceso a la información, luego veremos unos cuantos ejemplos y luego David también explicará otras aplicaciones más directas. El derecho a acceso a la información es un derecho fundamental que ha sido reconocido como tal a nivel internacional por más de 90 leyes en todo el mundo, pero también por tratados internacionales, por las Cortes Internacionales de Derechos Fundamentales, y está reconocido como tal porque es esencial para el desarrollo de la libertad de expresión, la libertad de opinión, para la participación ciudadana y sobre todo para mantener una democracia moderna que se basa en una cesión por parte del ciudadano y por parte de las personas de nuestro poder de decisión a las autoridades públicas. Entonces tenemos que saber qué hacen con nuestro dinero. Esta es un poco la base de por qué consideramos que debe ser un derecho fundamental. En España en concreto tenemos un problema que para nosotros está siendo un problema a la hora de exigir una ley de acceso a la información, y es que, como sabéis, además de la descentralización a nivel de Estado, comunidades autónomas, entidades locales y la separación de poderes muy fuerte que impide que cualquier ley que desarrolle el Ejecutivo pueda ser implementada a nivel de las cámaras, que se autorregulan, de no existir una ley orgánica, ese derecho a acceso a la información quedaría en un derecho administrativo y que sería muy difícil de exigir una rendición completa de cuentas, ¿no? Nosotros, de todos los ejemplos que se decían antes, hay una cosa que también nos parece esencial, es que el derecho a acceso a la información, además de ser el derecho de cada uno de nosotros, es un derecho fundamental para el desarrollo de trabajos fundamentales como el del periodista, que es el que al final te está dando la información, los que se enfrentan cada día a esa búsqueda de información, y es una herramienta esencial. Los periodistas en España trabajan, en todo el mundo, pero en España tiran mucho de contactos porque saben que es la única forma de conseguir información. De hecho, cada vez más común para todos los que seáis periodistas ruedas de prensa donde lo único que se hace es leer comunicados de prensa. En muchas de ellas ya ni siquiera hay derecho a hacer preguntas. Entonces esto es preocupante. El periodista tiene que tener el derecho cada día de solicitar la información que considere necesaria. Además, le da un rigor a todo a su trabajo futuro, porque toda la información que recibe será oficial, ¿no? Por otro lado, es un trabajo esencial, por ejemplo, para la sociedad civil, todas esas organizaciones que trabajan para el desarrollo de otros derechos, ¿no? Nosotros siempre que hacemos monitoreos de transparencia y solicitamos información, intentamos que esa información sea útil para otra cosa. Nosotros, por ejemplo, una de las últimas campañas que hicimos era sobre la transparencia de la ayuda, de la ayuda a la cooperación al desarrollo, ¿no? Nosotros solicitamos información sobre qué ha prometido un gobierno que va a hacer en un país y si realmente lo ha hecho o no, ¿no? Son implementaciones de políticas y comparar la promesa con la realidad. Esto es muy importante porque muchas veces se promete ayuda. Por ejemplo, cuando fueron las inundaciones después del tsunami que hubo, España prometió miles de millones de ayudas que después de un año todavía no habían llegado y solo empezaron a mandarse después de una presión por parte de la sociedad que sabía que no había llegado ese dinero, ¿no? El derecho a acceso a la información, ¿por qué tenemos este derecho? Es lo que habíamos dicho antes, es lo que explicaba también Dani en el vídeo, es que tenemos derecho porque todo lo que hacen lo están haciendo con nuestro dinero. Entonces tenemos que poder saber por qué están haciendo las cosas. ¿Qué han hecho? ¿Por qué? ¿Con cuánto dinero? Y si realmente esas decisiones que han dicho que iban a tomar o que han tomado se han llegado a implementar, ¿no? Por ejemplo, a nosotros cuando hicimos la campaña de las 100 preguntas, que era una campaña en la que la gente nos enviaba las preguntas que querían saber, nosotros las enviamos a las instituciones públicas. Una de las preguntas que nos hacían era ¿cuántas de las películas españolas que se han subvencionado han llegado a estrenarse? ¿No? Por ejemplo, o sea, si realmente todo el dinero este, todas esas promesas, esas políticas que se dice que se van a implementar, se están implementando o no. Otra de las preguntas que tuvo mucho, que a nosotros nos gustó mucho, fue la de cuántas vacunas contra la gripe A se compraron cuando hubo este escándalo, esta alarma que se generó cuando surgió lo de la epidemia de la gripe A. Se compraron miles y miles de vacunas contra la gripe A que luego no se utilizaron, ¿no? Entonces una de las preguntas era cuántas se compraron, cuántas se utilizaron y cuánto se gastó. A todas estas preguntas nunca obtenemos respuesta. Entonces esto no puede ser, porque el ciudadano que quiere hacer un control sobre la acción del Estado no lo está consiguiendo en España. Entonces, ¿qué implica realmente el derecho a acceso a la información pública? El derecho a acceso a la información pública tiene dos vertientes. Por un lado, ese derecho lo tenemos las personas a solicitar información y la obligación a que nos contesten. Y por otro lado, la obligación que tienen las instituciones públicas a publicar proactivamente cierto tipo de información que es esencial. Y que además, como veremos después, le conviene publicarla porque si no se la van a pedir. Y es lo que estaba ocurriendo antes. Cuando hablamos de solicitar información, es muy importante tener en cuenta que tienen que establecerse unos mecanismos que se recogen en las leyes de transparencia para asegurar que la forma de solicitar información y el tiempo que tienen de respondernos y la forma sea la adecuada, ¿no? En España, hoy por hoy, las instituciones tienen 3 meses para contestarnos a una pregunta. Un periodista, por ejemplo, que quiera saber algo para escribir un artículo de aquí a 2 semanas, si tiene 3 meses para contestarle, no va a utilizar este derecho a acceso a la información pública, porque eso no es un derecho, ¿no? Entonces, es muy importante que se establezca que es un derecho de toda persona, que tiene que haber un límite temporal para contestar, que las respuestas deben ser motivadas, las denegaciones deben ser motivadas, y que hay unas excepciones legítimas, pero que siempre que se interpongan deben ser motivadas, ¿no? Y sobre todo, el derecho que tenemos a recurrir esa violación, cualquier respuesta a la solicitud de acceso a la información. Cuando hablamos de la parte proactiva, de esa publicación proactiva, nosotros siempre decimos, la publicación proactiva es el futuro de la transparencia. En España, los políticos están muy preocupados por que de repente aprueben una ley y haya una avalancha de preguntas. Esto, bueno, muchos de nosotros sabemos que tampoco en España hasta ahora no hemos sido muy participativos, con lo cual esto, además, que no va a ocurrir, si ocurriera sería normal y sería muy sano para la democracia, pero la forma que tienes de evitar esto es publicando información. Nosotros, la campaña que hicimos, esta de las 100 preguntas, nos dimos cuenta que 1/3 de las preguntas eran sobre la ejecución de los presupuestos. Todos queremos saber dónde ha ido el dinero que realmente se dijo que iba a un sitio, si realmente ha ido a ese sitio, ¿no? Otra de las preguntas, otro tercio, era sobre la implementación de ciertas políticas, ¿no? Siempre hay políticas muy sonadas, el Plan E, todas estas políticas, por ejemplo, todas estas subvenciones que se dan a las películas. Si esas políticas que se dice que se están desarrollando y qué resultados han dado. Porque si tú puedes apostar por algo, pero si no va bien, no lo vuelvas a hacer. Esto es lo que queremos saber, ¿no? Queremos una rendición de cuentas completa. Entonces, hay que publicar información de forma proactiva, pero no nos vale cualquier forma. Nosotros muchas veces, cuando preguntamos por cierto tipo de información, nos dicen que esa información ya está publicada. Está publicada de forma completamente, o sea, que no se puede encontrar, o en formatos completamente ilegibles. Los presupuestos del Estado se publican, pero claro, los presupuestos del Estado son PDFs de Excel completamente congelados, que no puedes leer automatizadamente, y son a lo mejor 3.000 hojas, 4.000 hojas. Eso no es accesible y además no es comprensible, ¿no? Entonces, es muy importante que se publique cierto tipo de información, personal, presupuesto, actividades, políticas, lista de información que se tiene, pero también que se publique de una forma comprensible, ¿no? Nosotros, otra de las cosas que me ha pasado en España cuando estamos hablando sobre el derecho a acceso a la información es que la gente te pide información comparativa, ¿no?, de otros países. Este es el portal de transparencia de México. México es un estado que es un estado mucho más grande que España, es un estado federal, y donde la información, se aprobó una ley de acceso a la información hace 5 años, que funciona muy bien y que está dando unos frutos y unos resultados que son tangibles y se pueden ver, ¿no? Esta es la página de la transparencia y, como veis, es una página en realidad muy simple, hay muchísima información, pero es muy simple. Está por temas y una vez que se entra dentro se puede ir indagando. Cualquier persona puede entender esta página. Hay otras páginas que no son tan fáciles. Yo pongo el ejemplo de México porque cuando a veces nos reunimos con políticos y nos dicen ¿qué se está haciendo en tal? Digo, pues mira, en México, que muchas veces nos reímos de lo que se está haciendo en México, como es un país que tiene mucha corrupción, pensamos que las cosas no se están haciendo bien, ¿no? Se están poniendo medidas para cambiar las cosas y se están cambiando, ¿no? Entonces es muy importante destacar este tipo de ejemplos. Open Data, no sé cuántos habéis escuchado hablar del tema Open Data. Open Data es una parte de la transparencia proactiva, de esa publicación que hacen las administraciones públicas de su información, ¿no? El Open Data, lo primero que hay que aclarar es que esto no es transparencia. Solo Open Data no es transparencia. Open Data es publicar las bases de datos que tienen las administraciones públicas, esos Excel enormes que tienen las administraciones públicas, publicarlos para que cualquiera los pueda utilizar y generar con ello un valor añadido, que puede ser una aplicación para un móvil, puede ser una aplicación para entender los presupuestos, como la que hizo David, que luego os enseñará, para entender la información que está en el Parlamento. Es decir, es un poco publicar la información en bruto. Con lo cual, no hay que confundir Open Data con transparencia. Esto lo digo porque muchos habréis escuchado en las noticias cómo los gobiernos están empezando a sacar portales Open Data. Los portales Open Data son portales en los cuales uno se puede descargar mucha información en bruto, pero realmente esto, para cualquiera de nosotros, yo por lo menos no lo entiendo. Es decir, yo no manejo este tipo de programas, entonces no lo entiendo. Eso no es transparencia y por sí solo no. Te hace falta una persona como David, que es un informático, desarrollador, que luego lo lleve a cabo, ¿no? Pero sí hay ejemplos de comunidades autónomas que lo están haciendo muy bien. El caso de Open Navarra, yo os recomiendo que, si os interesa, lo miréis, porque han conseguido fusionar un portal de transparencia con un portal Open Data y además fomentar la participación ciudadana. Ellos tienen datos que además lo que intentan es que la gente los utilice y generen aplicaciones como, de nuevo, las que os enseñará ahí después, para explicar los presupuestos, para explicar la información que sale del Parlamento. Hay aplicaciones que son simplemente saber cuándo va a llegar el autobús, saber si hay bicis en los servicios de bicis públicos, si hay bicis libres o no en los parkings de bici, ¿no? Entonces, se puede hacer muchas cosas, pero no es suficiente. Entonces, hace falta que haya un derecho a acceso a la información que respalde y que sobre todo sea la base de esas políticas de gobierno abierto que se van desarrollando. Bueno, ya os he mencionado que España es el único país de Europa que no tiene una ley de acceso a la información pública. Bueno, Luxemburgo, Malta y Chipre tampoco. De hecho, Malta tiene uno que está, está casi aprobada, pero todavía no. Luxemburgo también está ahí, ahí y Chipre está ahí también. Entonces, en España no tenemos una ley de acceso a la información pública. Y además, en la práctica, las cosas tampoco van bien, porque en la última campaña que hicimos, que es la que os comentaba estos ejemplos, hubo un 55% de silencio. O sea, no hay ninguna respuesta por parte de las administraciones, no hay ninguna comunicación por parte de las administraciones, pero es que el resto tampoco son respuestas. Solo el 20% fueron respuestas recibidas, de las cuales muchas era información que realmente ya estaba publicada, pero que el ciudadano no pudo encontrar o nosotros mismos no pudimos encontrar, ¿no? Entonces, hay un problema de transparencia en la teoría y en la práctica. Y hasta ahora ha sido para nosotros muy difícil luchar por una ley de acceso a la información, porque esa falta de comunicación que tenemos en la práctica la tenemos también a nivel de relación con los políticos, ¿no? Y con nuestros gobernantes. Nosotros tenemos, en la campaña de España, tenemos una coalición que se llama la Coalición Pro Acceso, que son 54 organizaciones de la sociedad civil, son muchas. Y nos hemos encontrado con las puertas cerradas hasta que hicimos una campaña de Twitter en la que exigimos una ley de acceso a la información al ministerio que acababa de aprobar de crearse su perfil de Twitter, ¿no? Entonces se vio un poco abrumado por una avalancha de tweets y entonces nos recibieron. Esas reuniones fueron muy positivas con el PSOE. Después de 8 años prometiendo una ley, esas reuniones fueron muy positivas y conseguimos mejorar un borrador que era bastante malo. Bueno, finalmente seguimos sin tener ley y después de 8 años no pudieron aprobarla. Lo que tenemos ahora es una promesa del PP que la aprobará en los primeros 100 días de legislatura, pero bueno, pues también, o sea, las promesas te las crees o no, nosotros creímos durante 8 años que iban a aprobar una ley, no la aprobaron y ahora esperemos que sí lo hagan, ¿no? Yo os comentaba al principio que el hecho de que no sea un derecho fundamental puede perjudicar y por eso nosotros consideramos que las propuestas que hay hasta ahora son insuficientes, porque hay varias cosas. Todo lo que he mencionado de la descentralización y del problema entre la división de poderes, etcétera, que esa ley no sería aplicable, pero luego hay un problema también de formación y de promoción de esa ley de acceso a la información pública. Nosotros ahora estamos hablando de derecho a acceso a la información, pero la mayoría de la gente, hasta que no llegó el 15M, jamás había escuchado hablar de una ley de transparencia. Y el 15M ha sido un multiplicador esencial para mandar este mensaje, a nosotros nos ha venido muy bien para nuestro trabajo, pero hace falta más, y hace falta que en esas leyes de acceso a la información también se incluya una promoción al derecho de acceso a la información pública, a la sociedad, pero también a los funcionarios. Los funcionarios tienen miedo de publicar información, no porque piensen que es suya muchas veces, sino porque no saben lo que deben publicar o no, y tienen la cultura del secretismo. Ante la duda no publico porque la sanción te viene si publicas. Entonces, esa es la mentalidad debería ser al revés. O sea, te deberían sancionar por no ser transparente, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo por mejorar esas leyes que van a venir, que ya somos los últimos, por lo menos que esas leyes sean potentes y que realmente supongan un cambio en la transparencia en España, ¿no? Nosotros, David, que ahora hablará también, y Access Info, nosotros vamos a lanzar ahora un proyecto que hemos conseguido financiación a través de Goteo, una página de crowdsourcing, que se llama Tu Derecho a Saber. Tu Derecho a Saber es una página a través de la cual queremos facilitar que cualquier persona que quiera solicitar información lo pueda hacer de forma sencilla. Yo me acuerdo la primera vez que quise enviar una solicitud de acceso a la información, no sabía cómo hacerlo. Y esto es un problema que le pasa a mucha gente y lo comprobamos también con la campaña de las 100 preguntas. Quiero saber esto, pero no sé a quién mandarle esta información, ¿no? Entonces, la idea de esta página es que las personas que quieran preguntar esa información, que no se corten y la pregunten, porque preguntando es cómo vamos a desarrollar ese derecho, ¿no? Ejerciendo nuestro derecho es cómo vamos a conseguir que se implemente y cómo vamos a conseguir un cambio. Entonces, esta página, como os digo, conseguimos hacerlo a través de Goteo. Esta página tiene otros precedentes en otros países, y tiene un software, que es un software libre, que se puede aplicar a cualquier país. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es coger ese software que ya está creado y adaptarlo a la realidad legal española, ¿no? ya hicimos el mismo proyecto que se llama As the EU a nivel europeo. También lo desarrolló David con Access Info y la verdad es que está yendo muy bien. Lo bueno de esta página es que uno puede enviar solicitudes de acceso a la información, puede consultar qué solicitudes han enviado y puede, digamos, aprender cómo enviar solicitudes de acceso a la información y coger ideas sobre qué información se puede solicitar, ¿no? Esto, para un país como España, donde no hay una ley de acceso a la información, va a ser difícil porque de momento no tenemos ese derecho. Pero nosotros lo que queremos es que sea también una herramienta para nuestra campaña, para hacer más fuerte esa campaña. Y para eso nos hace falta que uséis la página, ¿no? Que entre todos usemos la página. Hay otras leyes en España, la ley de acceso a información medioambiental, hay unas obligaciones de publicación proactiva como es la contratación pública, la ley del suelo, es decir, sí hay ciertas obligaciones que no se están cumpliendo, pero nosotros tenemos que solicitar información para hacer que se cumplan, ¿no? Entonces, cuando ahora vamos a empezar a desarrollar esta página y en cuanto la tengamos, pues lo que queremos es que la uséis y que hagáis preguntas. Entonces, nosotros estaremos encantados de ayudaros para usar la página, para enviar solicitudes de acceso a la información y para que difundáis un poco el mensaje de que la única forma de desarrollar este derecho y de implementarlo en España es utilizándolo, ¿no? ¿Cuándo tenéis pensado sellar operativo plenamente? Pues justo hoy, hace muy poco que conseguimos la financiación para empezar con ello, la vamos a desarrollar durante enero, la vamos a tener en la primera semana de febrero, la empezaremos a probar. Y yo calculo que para la mitad de febrero, la segunda mitad de febrero... Pero eso será beta y luego el público marzo. Marzo, ¿no? Principios de marzo. Para poder probarla, sí. Entonces, tal. De todas formas, hasta ese momento, cualquiera de vosotros que tenga algo en mente en cuanto a preguntas que quiera hacer o que haya hecho y que no haya conseguido la respuesta, si os apetece compartirlo, a nosotros nos viene muy bien para integrarlo en todo, o sea, en la campaña de las 100 preguntas y poder dar un poco de publicidad y bombo. O sea, que digo, con un poco de maldad, vaya a llegar casi que a los 100 días, ¿no? Sí. De Rajoy, ¿no? Vaya a estar lanzándola. Sí, pero de todas formas, la idea es que mientras, si a alguno se os ocurre, no sé si ahora os ha ocurrido alguna información que siempre habéis querido preguntar y que no habéis preguntado, o que habéis preguntado y nos han dicho, pero si es así, decírnoslo, porque realmente nosotros... intentamos siempre dar publicidad a esos fallos, ¿no? También a los casos positivos. Nosotros, por ejemplo, en Cataluña tuvimos una experiencia muy positiva en la que le preguntamos al síndic, al defensor del pueblo catalán, le preguntamos si sabía cuál era la legislación sobre acceso a la información en Cataluña y si ellos habían participado en alguna reunión para desarrollar esta iniciativa legislativa. Y ellos contestaron con un informe que además lo habían redactado sobre la marcha y que les dijeron que le había venido muy bien la pregunta para aclararse sus ideas, con todas las obligaciones de transparencia que había en Cataluña. Eso es una respuesta de 10 que nosotros siempre ponemos como ejemplo, ¿no? Pero realmente, por desgracia, la mayoría de los ejemplos que nos salen aquí en España son negativos y esto es lo que queremos cambiar. Entonces, eso digamos que es nuestra intención con esta página web. Y lo último que quería decir es que, como sabemos que de momento las promesas de ley que hay no serán aplicables al 100% a todos los niveles territoriales, lo que está ocurriendo ahora es que está habiendo un desarrollo a nivel autonómico de esa ley de acceso a la información pública. Entonces se están creando leyes de acceso a la información. Andalucía de momento no se ha pronunciado. Entonces yo creo que otra de las campañas que queremos empezar y que estamos en ello, y ya hay algunas comunidades que sí están trabajando en sus leyes, Cataluña, Navarra, el País Vasco, Extremadura, lo que queremos es que se genere también un pensamiento crítico y un movimiento para solicitar también a nuestras comunidades autónomas que desarrollen esta legislación, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga alguna idea de cómo hacerlo, pues yo encantada de discutirlo y de colaborar en lo que se pueda, ¿no? Y bueno, esto es la parte que yo quería contar. Ahora vendrá David a contaros algo más entretenido, menos aburrido. Y nada, espero que os haya parecido interesante. Gracias.